Os voy a leer unos párrafos de la Constitución de la Iglesia sobre el mundo actual. Los he escogido, digamos, que teníamos que tratar de los temas de educación, porque uno de los textos que voy a leer, esta parte primera de la Constitución, he escogido textos que tienen más sentido doctrinal, es un pasaje que a veces se ha citado, que no tanto como debería, en el cual el Concilio Vaticano habla de Tempora Cruzis de una forma muy especial y un poco sorprendente para muchos, ¿no? Habla de Cristo que nos ama con corazón de hombre, y me parece que estando en el mes de junio haremos bien de comenzar desde esta perspectiva para conocer estos planteamientos. Y después seguiremos en otros días con temas sobre educación. La Constitución Postural sobre la Iglesia en el mundo actual comienza con una introducción, unión íntima de la Iglesia con la familia humana universal, destinatarios del mensaje, y después hay una exposición preliminar sobre la situación del hombre en el mundo de hoy, una descripción de una serie de dimensiones, cambios en el orden social, cambios psicológicos, morales y religiosos, desequilibrios del mundo moderno, y en este mismo introducción hay un párrafo que conviene que veamos. Dice: los interrogantes más profundos del hombre. En hecho de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Fuera de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo, cita de San Pablo. Por ello, siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado. O bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para considerarlo, para ponerse a considerar. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. No faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quienes piensan que la existencia carece de todo sentido propio y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar el hombre de la sociedad? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Esto es la parte final de esta introducción, que termina así. La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz, su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación. Que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre, para cooperar en hallar soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época. Es el final de la introducción. Simplemente lo leo porque hay una profesión de fe aplicada a la situación del mundo de hoy, bueno, pensando en el hombre concreto de hoy, que Cristo es el mismo hoy, ayer, todos los siglos, la permanencia de Cristo, que la luz de Cristo nos llama a conocernos. Es la única clave para comprender el hombre y el sentido de la historia. Y por otra parte, una descripción de la situación, digamos, actual. justicia espiritual y los libros de la humanidad. También una alusión, como hemos visto, a esta actitud de autoprevención, de confiar el reino del hombre sobre la tierra, y esta pensar que el hombre dará su descanso en una interpretación de la realidad. Características de situaciones que nos encontramos. A partir de aquí comienza a tratar la Iglesia la vocación del hombre, en la primera parte, y habla de la, primero de la dignidad de la persona humana. Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos. Común de la humanidad. Pero ¿qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias, saltándose a sí mismo como regla absoluta o hundiéndose hasta la desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darles la respuesta que perfile la verdadera situación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y pueden conocerse simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias del hombre. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Un salmo que dice: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? El hijo del hombre para que de él cuides. Apenas lo has hecho inferior a los ángeles, al coronarlo de gloria y esplendor. Lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Pero Dios no creó el hombre solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Para tratar del pecado. Creado por Dios en justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador, cita de San Pablo. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, individual y colectiva, se presenta como una lucha, por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándolo interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado merma al hombre, impidiéndole lograr su propia voluntad. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su explicación. En la unidad de un cuerpo y un alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Una cita de Daniel, del último de los jóvenes en el hombre. No debe, por tanto, el hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Herido por el pecado, experimenta, sin embargo, la rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide, pues, que glorifique a Dios en su cuerpo, de San Pablo, los Corintios, no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material, al considerarse no ya como parte de la naturaleza, o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en efecto, superior al universo entero. A estas profundidades retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad del alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio, provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. Tiene razón el hombre participante de la luz de la inteligencia divina cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Pero en nuestra época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. Es por cierto que Pío XII muchas veces, en documentos muy técnicos, sistemáticos, como Manica Nerissi en alocuciones, pero Pablo VI también, en distintas alocuciones, han afirmado esto que aquí el Concilio repite: la capacidad del hombre para el conocimiento de las cosas. Hay un ataque explícito a las visiones filosóficas y científicas de tipo positivista. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Imbuido por ella, el hombre se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría. Sabiduría que va de lo visible a lo invisible y se penetra hasta la esencia de las cosas y conoce la verdad del bien, del ser, como dice. Debe advertirse a este respecto, dice aquí el Concilio, estas cosas curiosas, que muchas naciones económicamente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden ofrecer a las demás un extraordinario progreso. Ahora yo me permito aquí hacer un poco de comentario. A mí nunca me ha importado nada en qué pensaban los que en una comisión, un concilio, ponencia, pasar de un perito conciliar a otro, o sea, proponían un texto y lo redactaban, porque no tiene ningún interés para la Iglesia de Dios. Al cabo de un tiempo, mejor dicho, las anécdotas de la elaboración de un texto conciliar, como todas las cosas anecdóticas de la vida, tienen muchas versiones, y suele pasar que lo que atribuyes a uno se debe a otro, y lo que uno dice que es de Rañer, pues es de otro, y lo que y bueno, por supuesto, esto que digo que a mí tanto me importa en plan de chiste, perdonad, no falta respeto, que no es al Concilio sino a los periodistas, a los sociólogos, a la religión y a la opinión pública, es convencional. Pues yo diría, tal vez, como han dicho muchos y lo supondrá casi todo el mundo, esto se dijo para hacer una especie de propaganda, diríamos, que el tercer mundo frente a Occidente, ¿no? Pero, es decir, la Iglesia no está ligada al imperialismo de las naciones occidentales, ¿no? Y pues, los pueblos africanos o los pueblos de la India, que es un país tan pobre, donde la gente pues, está siempre tan hambrienta, ¿no? Y, pues, tal vez es un homenaje que quiere dar la Iglesia, que no es occidental ni oriental. La Iglesia, pensando que desde los indios que han oído a Gandhi, se debe considerar acusada de ser vinculada sociológicamente a la burguesía capitalista del occidente, etc. Un reconocimiento de las virtudes sapienciales del pueblo indio, del pueblo chino, pueblos africanos. Es muy posible que pensaran en esto. Y me parece muy bien que pensaran en esto. Es muy posible que algunos pensaran en esto, en un sentido, pues, tercermundista, diríamos, políticamente, pues, neutralista o que se viese que también la Iglesia reconocía los valores de esos pueblos pobres para que no resultase que solo se ocupaban de ellos los socialistas o los comunistas, etc. ¿No? Pero, en fin, no sé en quién pensaban, ¿no? Pero yo pienso en una cosa muy simple, es que la la mayoría de los pueblos católicos del mundo son pobres, que no nos demos cuenta de ello. Y donde más que muchos pueblos católicos, sus comarcas rurales y menos desarrolladas y más pobres, durante siglos habían sido fecundas en vocaciones sacerdotales y religiosas, en pueblecitos con una vida económica muy, muy miserable, que salían por centenares. Hace unos años estuvimos en un pueblo de Navarra que se estaba extinguiendo, que estaba en semidespoblado, y nos dijeron allí, en Huici, la primera vez que estuvimos, hace más de 10 años, creo que era, que de aquel pueblo que estaban en aquel momento todavía viviendo, pues no sé si 120 hijas de la Caridad de San Vicente, tal vez, pueblo, digamos, de mujeres casi analfabetas y de casas. Entonces yo pienso que muchas naciones, muchas regiones italianas, pues, muy cristianas y muy pobres, en donde Portugal, por ejemplo, cuando el Papa fue de Fátima, en un diario de Barcelona, en La Vanguardia, se publicó un insoportable editorial diciendo que Pablo VI se comprende que se inclinase también ante un catolicismo sociológico de un pueblo culturalmente poco desarrollado y pobre, tal cosa, había que hacerse cargo también, ¿no? Y se tenía que comprender que Pablo VI también comprendiese la necesidad de la gente de Portugal, tal cosa. Pues sí, tenemos un ejemplo. Podemos pensar en los mexicanos devotos de la Virgen de Guadalupe o en los portugueses devotos de la Virgen de Fátima, en tantas tierras como comarcas del sur de Italia y Bretaña antes de ser confesada del todo, diríamos, etc. Que eran pueblos pobres, que apenas habían vivido la revolución industrial, pueblos muy poco burgueses en su cultura, rurales, en donde había una enorme sabiduría cristiana y una fecundidad apostólica. O sea que yo pues pienso que concilio, aunque lo dijese tal vez en el sentido de conmiseración sobre los pobres pueblos de otros continentes todavía no cristianos, que tal vez han identificado a veces el cristianismo en un sentido perjudicial para el cristianismo por el occidente imperialista, pues también no hay que dejar de considerar que esto, tal como está aquí dicho, es un homenaje que hace el concilio a la sabiduría cristiana de los pueblos, en donde muchísimos pueblos, como Portugal, España, muchas tierras, muchos pueblos de Hispanoamérica, tienen riquísima sabiduría en medio de una pobreza, de una falta de presencia en la vida económica y científica del mundo real, que no pertenecen a las estructuras dirigentes, diríamos, del mundo. Por tanto, lo que pensaron los que lo redactaron, yo no lo sé, lo que queda dicho ante el mundo, es que la sabiduría, pues, esta de que está hablando, es... Me permite una confirmación de esto. Cuando estuve la última vez en Fátima, compré un libro que se titulaba ¿Por qué apareció la Virgen María en Fátima? Y la conclusión era porque era la región más pobre, el pueblo más pobre de la región más pobre del mundo. Es que el concilio, yo lo leo, pues, un espíritu de fe, y pienso en que fuese la que fuese la intención de los que algún redactor, o los que los periodistas atribuyen a algún redactor, en un sentido izquierdista, diríamos, o más de plata, o socialista, o así, pues de hecho, pues tiene que verse dentro de este misterio de tantos que preguntan siempre si puede salir algo bueno de Nazaret, ¿verdad? ¿Eh? Que nuestro Señor pues le da siempre estas sorpresas, hace lo que le da la gana, y muchas veces aprovecha la humildad de los pequeños y les da mucha sabiduría. Aquí la Iglesia pues reconoce un homenaje, esta sabiduría de que habla es independiente y a veces de alguna manera misteriosamente, inversamente proporcional al deshonor. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo. Ahora va a hablar de la conciencia moral. No, perdón, me olvidaba de un párrafo que es muy esencial para nosotros. Con el don del Espíritu Santo, El hombre llega por la fe a contemplar y gustar del misterio del plan divino. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Una ley que el hombre no se dicta, pero a la cual debe obedecer. Toda autonomía y toda visión antropocéntrica de la ética. Y cuya voz resuena cuando, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana, por la cual será juzgado personalmente. Todo esto es de San Pablo, la conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esta ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo o a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que la conciencia hierra con ignorancia invencible, sin que esto suponga pérdida de su dignidad, porque no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de la búsqueda de la verdad y del bien, y la conciencia se entenebrece progresivamente por la vida. Esto es muy correcto, muy preciso, que bastaría, a pesar de no ser un texto doctrinal definitivo, sino exposiciones de este carácter pastoral, diríamos, y dialogante que tiene esta constitución, que va recogiendo impresiones del mundo de hoy, etc. Pero ese texto, desde luego, no tiene nada que ver, sino todo lo contrario, con el existencialismo ético, con la moral de la situación y con todo el subjetivismo moral y con todas estas cosas de que la conciencia es la norma única de la moralidad, etc. Después, hablar de la libertad del hombre. La orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuese pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que deleite, aunque sea mala. Aquí no dice el concilio, pero es verdad que la filosofía contemporánea, pues la libertad de albedrío se desconoce en general, unánimemente. Entonces, cuando se habla de libertad humana, pues quiere decir precisamente una cosa completamente distinta de lo que el concilio va a decir enseguida. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su creador, y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de una mera coerción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiene su fin con la libre elección del bien. Se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación de Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia. Tenemos una afirmación del libre albedrío, una afirmación de la esclavización del libre albedrío por el pecado y una afirmación del ejercicio de la libertad como perfección del hombre por la gracia de Dios, que está completamente dentro de la doctrina de San Agustín. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya tenido. Después, hablar de la muerte. Es evidente que el concilio va pensando, los que redactaron esto, pues en posiciones de la filosofía contemporánea, existencialismo, que se han divulgado en el ambiente cultural, etc. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que le proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en el estado de salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser, en la perpetua comunión con la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en solo dos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre. Al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Después habla del ateísmo. La razón más alta de la divinidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios, o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser examinado con toda atención. Se habla de distintas clases de ateísmo. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que reputan como inútil el propio planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando indebidamente los límites de las ciencias positivas, pretenden explicarlo todo sobre esta base puramente científica, o por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más lo que parece la afirmación del hombre que la negación de Dios. ¿Qué parece? Les interesa. Hay quienes imaginan un Dios por ello rechazado que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Es verdad, también es verdad que otros atacan la idea cristiana de Dios y la fe bíblica, haciendo trampa y diciendo que no atacan más que unas ideas falsas, que dicen que deshacen ídolos y conceptos falsos, lo que deshacen es concepto verdadero. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No sienten inquietud religiosa alguna, no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo, como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos, que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Es encima importante que otras veces ya hemos encontrado. La misma civilización actual es lo que tiene de bueno de ciencia, de técnica y de progreso. No en sí misma en lo que tiene de bueno de ciencia y de progreso, sino porque sobreexcita, sobrecarga el apego a la tierra, dificulta el acceso del hombre a Dios. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios, soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Después, el ateísmo, no obstante, dice que también tenemos la culpa a los cristianos por falta de sinceridad, que aquí dice: en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa, con la exposición inadecuada de la doctrina, incluso con los efectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Después habla del ateísmo sistemático. Consecuencia, el ateísmo moderno reviste la forma sistemática. lo cual, dejando ahora otras causas, lleva al afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Esto está pensando probablemente en Sartre. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre sea fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo. O por lo menos, tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. Es una descripción del comunismo en la educación ateo. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de denunciar, con dolor pero con firmeza, como hasta ahora lo ha hecho, esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo, movida por el amor hacia los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Sobre todo el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando por el contrario falta ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, es lo que hoy con frecuencia sucede. Los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo al interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. El remedio del ateísmo hay que buscarlo en una exposición adecuada de la doctrina, en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y madura, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan precario testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad, incluyendo toda la vida, incluso la vida secular, de los creyentes, impulsándola a la justicia y al amor, sobre todo respecto al necesitado. Mucho contribuye finalmente a esta manifestación de la presencia de Dios, el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad. Entonces, la Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano, cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello de «Nos hiciste, Señor, para ti». Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. Entonces habla de Cristo. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es una mutua revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido, cita el Concilio de Constantinopla II, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Precisamente he escogido ese texto en el mes de junio, porque es un texto que es el Concilio, que es San Pablo de Cristo, que habla de amor y corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre, nos mereció la vida. En él, Dios nos reconcilió consigo y con nosotros, y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos, y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia, se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo, dice San Pablo. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Urge al cristiano la necesidad y el deber de luchar con muchas tribulaciones contra el demonio e incluso de padecer la muerte. Pero asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará corroborado por la esperanza a la resurrección. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en una forma de solo de Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve con absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu: Abba, Padre. Aquí ahora quisiera un momento hacer un comentario sobre ese párrafo, un poco difícil hasta cierto punto, no mucho. Aquí dice que lo que está diciendo de la presencia del Espíritu Santo está santificando al cristiano, asociándolo al misterio de la muerte de Cristo y dando la esperanza de su resurrección. No vale solo pro Christi Fidelibus, los cristianos, los fieles de Cristo, los ídolos de Cristo, sino pro omnibus hominibus, en cuyo corazón la gracia de modo invisible obra. Cita en la Constitución de la Infancia del Vaticano II. Porque Cristo murió por todos y la vocación del hombre es una sola vocación, es decir, la vocación divina. Y todos debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en una forma de solo Dios conocido se asocien a este misterio pascual. Hay que distinguir, aquí está diciendo que el Espíritu Santo obra en todos los hombres. Y aún los que no se han incorporado a la Iglesia de Cristo porque no han recibido externamente la predicación de la fe de una forma que solo Dios conoce, pueden estar actuando bajo el Espíritu Santo, por Dios, redimidos por Cristo. Esto sería entenderlo muy mal si lo confundiésemos con otras cosas que ahora dicen algunos. Las dicen a veces ahora se habla como si la vocación humana, meramente humana, pues la salvación del hombre, ¿no? Y toda la positividad, diríamos, pero gracias a veces es superfluo, ¿no? A veces se habla así. Como si la salvación del hombre fuese independiente de Cristo. Se dice entonces que el hombre puede ser bueno aunque no sea cristiano. Dicho así es falso. Pero al mismo tiempo se dice que los cristianos, una cosa específica, que no todos los hombres tienen, se viene a decir como si fuera una opción de los hombres. Y las dos cosas son falsas. No hay salvación para la humanidad sino por Cristo. Cristo no es una opción. Porque la opción divina ha sido redimir a la humanidad por Cristo. Y Cristo es el único salvador. Lo que pasa es que, como se definió contra calvinistas y contra sectas como los husitas medievales y como muchas sectas heréticas de todos los tiempos, que han querido afirmar una iglesia invisible solo de los predestinados y que además han querido decir que fuera de la iglesia no actúa el Espíritu Santo, lo cual es una cosa condenada como herética. Lo que aquí afirma es la universal acción del Espíritu Santo por Cristo sobre la humanidad. Por Cristo, lo cual supone la vocación universal de la humanidad de recibir la fe y el mandato de la Iglesia de predicar la fe a todo hombre. Es decir, insisto, ahora a veces se presenta la vocación, la salvación, como un problema meramente humano o independiente de la redención, porque en realidad no se cree en la redención, sino se presenta a Cristo como pues, una especie de hombre, mensajero, etc. Y por otra parte, en una cosa que parece contradictoria pero que a veces va vinculada, se habla de seguir a Cristo como una cosa que los hombres, que pueden ser muy buenos aunque no le sigan, pero si seguimos a Cristo, tenemos que seguir a Cristo, hemos optado por Cristo, es una cosa específica. Lo cristiano no es lo honesto, no es lo verdadero, no es lo bueno, hay verdad y bien fuera de lo cristiano, pero si nosotros somos cristianos no podemos estar desvinculados de Cristo, ¿no? Yo digo porque hace días, y no quiero polemizar en concreto, pero oí una especie de plática en cual se dijeron a la vez las dos cosas que parecen contradictorias, pero que están en su plano. Se decía, hay honestidad, hay verdad, hay bien, a veces más que en nosotros, en los no cristianos. Y por otra parte se decía, pero si somos cristianos, lo específico del cristianismo no es el que seamos los hombres honestos, ni los hombres verdaderos, ni los hombres santos, sino es que tenemos que ver con Cristo. Pues no, no es eso. No hay en el hombre pecador caído. Lo trató muy bien un libro del padre Lombardo, con un título muy malo y un contenido muy bueno, que se titulaba La salvación del que no tiene fe, y el título parecía muy falso, pero el libro estaba bien construido. No hay, vamos a ver si nos entendemos, no se salvará nadie que no haya sido por un camino que solo Dios conoce, santificado por la gracia santificante y por la infusión del Espíritu Santo, de modo que Dios le haya hecho amar a Dios con amor teologal de caridad, lo cual supone que le haya hecho tener, de una manera u otra, que empíricamente y sociológicamente nos es no contrastable porque es invisible, le haya hecho tener fe en Dios remunerador y en Dios redentor, implícitamente por una redención que viene de Cristo preciosamente. No sabemos cómo y de qué manera. Quiero decir que lo correcto es decir que hay que la redención Cristo la ha obrado por la Iglesia visible. Pero así como la Iglesia visible, que es el cuerpo místico de Cristo, que se identifica históricamente con la misma Iglesia católica romana en la cual estamos nosotros, así como la Iglesia es visible, y en la Iglesia visible hay miembros vivos y miembros muertos, en cambio hay invisiblemente miembros de la Iglesia que empíricamente aparecerían fuera de la Iglesia. Estos hombres que no sabemos quiénes son y por qué caminos Dios redime sobrenaturalmente por Cristo y el Espíritu Santo, pertenecen invisiblemente al cuerpo de la Cristo visible. Son hermanos nuestros, pertenecen al cuerpo místico de Cristo, son redimidos por Cristo. Por esto mismo la Iglesia visible que tiene misión de predicar a Cristo Salvador, cuya predicación es suya, pedida por Dios y exigida, y no es objetiva, digamos, pero ese visible no puede predicar a Cristo como una opción. Tiene que predicar a Cristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra eterna por la cual fueron creadas todas las cosas, el verbo eterno que estaba junto a Dios y en él estaba la vida y la luz de los hombres, que estaba en el mundo aunque el mundo no le conociera. ¿Entendéis, verdad? Ni se puede decir que los hombres se salvan por sí mismos, ni se puede decir que Cristo es una cosa a proponer a los hombres, ¿verdad? Una cosa concreta, concreta, accidental, anecdótica. Jesús, hijo de María, que nació en Nazaret, es el verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la luz de todo hombre. San Juan, al poner aquello, inspirado por el Espíritu Santo, pues habla al mundo gentil: Dios, en el principio en Dios está el verbo, este verbo es la luz de los hombres, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Este es el que nos habla. San Pablo, cuando habla a los griegos, les dice: os vengo a predicar a Cristo, el Hijo de Dios, de este Dios que vosotros decís que no conocéis, tenéis un altar al Dios desconocido, este Dios que decís que no conocéis, sabéis que no conocéis a Dios, que tenéis unos dioses que vosotros decís conocer o que habéis fingido, no obstante adoráis a un Dios ignoto. Yo os vengo a hablar de este Dios a quien no conocéis, que no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Él es el que creó el universo, es el que distribuyó los linajes de la tierra. Es decir, el cristiano no puede predicar el cristianismo como una opción, ni la puede predicar como una verdad puramente natural. Ni por universalidad de su fe tiene que entender que la verdad cristiana no necesita la fe, ni la proposición de la fe, ni es una cosa sobrenatural que está por encima de las posibilidades racionales de la conciencia humana, ¿eh? Y tiene que suponer que es una cosa que esta conciencia humana se le presenta como una secta a escoger, como una cosa optativa. Está claro, ¿verdad? Ese texto es perfectamente ortodoxo. Está en la tradición católica, que condenó como hereje el que el Espíritu Santo no actuaba fuera de los bautizados. La razón es esta, porque la razón de esta condenación tiene el sentido de saber que Dios obra libremente y antes de, incluso de la predicación externa de la fe, puede haber movido a una actitud, diríamos, de obediencia a Dios Redentor, hombre, ¿no? No al margen de lo sobrenatural, sino en la acción de la gracia. En el, la narración evangélica, que habla de las conversiones de gentiles que eran justos, y se dice que lo eran antes de recibir la predicación, de Cornelio, etc. Y esto es lo que dice que el Concilio. Pero, por tanto, es falso decir que el hombre puede salvarse sin Cristo. Y también es falso decir que lo cristiano es una cosa específica, anecdótica, concreta, singular, optativa, de los que nos seguimos a Jesús. Todo hombre que se salva por Cristo. A todo hombre hay que anunciar a Cristo como el único Señor, el único Dios. Hay una sola fe, una sola iglesia. Este es el gran misterio del hombre, que la religión cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu: Abba, Padre. Bueno, creo que me he alargado más de los días. Vamos a empezar las oraciones.